bloque en el Enredando, como habíamos anunciado, para conversar acerca de no solo el paro histórico, primer paro nacional al gobierno de Mauricio Macri, sino también el contexto más general en el cual se enmarca este paro. Y para eso estamos en comunicación con Oscar Martínez, integrante del Taller de Estudios Laborales. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Oscar, ¿nos estabas escuchando? No. Ah, ahí sí, ahí... Ahí, a ver si bajamos la cortina y nos escuchás. Ahí sí. Ahí estamos. Perfecto. Buenos días, Oscar. Gracias por la comunicación. Y queríamos arrancar conversando con vos acerca de quizás un contexto que a veces se pierde de vista más general, en el cual se enmarca, ¿no?, este paro, ¿no?, que a la vez puede pensarse como la culminación y el inicio, tal vez, digo en clave de pregunta, de un proceso más amplio, ¿no? ¿Cómo leen ustedes, cómo lees vos en particular este paro? ¿Qué significación tiene en términos de la conflictividad laboral más general en Argentina? Bueno, para citar al triunvirato, el paro fue contundente, no solo Capital Federal y Gran Buenos Aires, sino en el interior. Sobre el interior, aparte, hubo muchísimos lugares donde hubo movilización, hubo actos. En Rosario nos contaban compañeros que fue muy grande. En Tandil, que es una ciudad bastante conservadora, también hubo una movilización muy interesante. Bueno, esto en realidad fue un paro general impuesto, no voy a decir nada muy original, ¿no? Impuesto por la base después de esta oleada de movilizaciones que también es histórica, ¿no? La del mes de marzo, empezando por la marcha docente, luego la marcha de la CGT y la CTA, después la marcha, digamos, de género, contra la violencia de género, y por todas las reivindicaciones propias, y bueno, la del 22, la marcha nuevamente de los docentes, y el 24, la marcha por contra la dictadura y contra la regresión a aquellas épocas. Digamos, ese conjunto de movilizaciones obligó a la CGT a hacer este paro. Y yo creo que, digo obligó por todas las cosas que hemos visto, por la bronca que estalló el 7 cuando no definieron la fecha, pero hasta se notaba en la cara de los dirigentes de la CGT, ¿no? El paro había sido un éxito total y no había demasiada alegría. Entonces, bueno, para ir yendo un poco más directo a la pregunta, es un paro que sin duda expresa el malestar, el descontento, la bronca que hay en un sector muy grande de la población, que venimos siendo golpeados con la desocupación, los despidos, suspensiones, los tarifazos, ¿no? A mí me parece que la pregunta más importante es cómo se sigue de acá en más. La CGT hizo el paro, yo creo que a su pesar y en cierto modo para descomprimir, pero esto no hace desaparecer la bronca. También opinamos que el gobierno, no es que no va a tomar nota de esto, el gobierno está orientado a una política que su proyecto es poder derrotar los paros, anularlos, ningunearlos, así que la bronca por abajo sigue, los conflictos siguen. En muchos lugares donde hubo asambleas se habló de cómo garantizar la continuidad, ¿no? Este año va a ser un año muy conflictivo, en nuestra opinión. Va a ser un año muy conflictivo, tanto por las políticas del gobierno que nos siguen golpeando, pero también porque hay un movimiento obrero que no está derrotado, por ahí a diferencia de otras etapas, no está tan golpeado. Tampoco hay un nivel de desocupación tan alto que discipline en el sentido de cómo les gusta, digamos, decir y hacer al gobierno, ¿no? Así que, más allá de este impas relativo en que está el conflicto docente, en general va a ser un año conflictivo. Oscar, ustedes vienen siguiendo la conflictividad laboral desde hace muchos años. ¿Qué hay de cierto en este discurso de parte del gobierno macrista y en general, de acuerdo a algunos indicadores, de que ha bajado respecto de otras coyunturas la conflictividad laboral, ¿no? Hasta hace muy poquito, creo que queda demostrado, vos mismo lo mencionabas, en marzo fue un pico histórico, ¿no?, de movilización, de presencia en las calles, no solo de paros. Pero ¿cómo leen la conflictividad laboral en términos no solo de paros, ¿no?, y diría más de paro activo, sino en general, ¿no?, de dinámicas de conflicto, de disputa por problemáticas de trabajo? Mira, yo te diría que el año pasado fue un año donde, bueno, hubo conflictos por despidos, por suspensiones, centralmente en estatales, pero había un sector del movimiento obrero que todavía estaba en una política de dar tiempo o más expectante, digamos, o podría haber malestar, bronca, pero en el 2017 la cosa cambió sustantivamente, ¿no? Yo creo que tenemos un nivel de conflictividad muy alto, y esto de marzo, que bueno, es muy difícil que se vuelva a repetir de la misma manera, pero lo de millones de personas en la calle está marcando lo opuesto que dice el gobierno. En realidad la conflictividad es alta en términos, bueno, de cantidad de conflictos, de gente en la calle, de malestar o movimiento en los lugares de trabajo, y esto va a ir aumentando. Tal vez, a diferencia de otros momentos, no haya tanto conflicto tipo piquete, digamos, como por ahí se dio en algunas coyunturas históricas, pero en cuanto al conflicto fabril o de oficinas, lo que sea, el malestar está y va a seguir creciendo, ¿no? No. A ver, el gobierno es un... creo que podría dar clases de negación, ¿no? Y bueno, y sus escribas mucho más, pero... En ese sentido, Oscar, no solo de negación, sino también de confrontación directa con los sindicatos, ¿no? Y con la práctica sindical. Se conoció ayer estas recomendaciones que sacaron justo el día del paro el Ministerio de Trabajo para el funcionamiento, entrecomillado, ¿no?, transparente de los sindicatos. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se entiende esta confrontación tan directa de parte del macrismo con la organización de los y las trabajadoras y trabajadores? A ver, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Por un lado, este gobierno, como mucho más, digamos, los sectores de la clase dominante que expresa este gobierno, tienen un rechazo visceral hacia el movimiento obrero organizado. No hay más que recordar aquella editorial de La Nación que decía que Argentina tenía 70 años de errores en las leyes laborales, ¿no? No sé si recuerdan, pero fue una cosa así, fue el año pasado, donde era un programa de gobierno. O sea, ellos sí, digamos, desprecian profundamente el movimiento obrero organizado. Otra cosa es su política, que no hay que subvalorarla, de negociar por abajo, de usar la política de premios y castigos con los sectores, si se quiere, más tradicionales o más cercanos al poder del sindicalismo, ¿no? Lo que le están diciendo es, bueno, no juegan demasiado porque tenemos elementos para perjudicarlos. Claro. De la misma forma que la CGT le dicen, mirá, nosotros te hacemos esto, aflojá un poco porque no podemos contener las bases y mirá que la gente está para parar, ¿no? Me parece que hay dos cosas. Una es esta política de premio y castigo del gobierno hacia los dirigentes sindicales, que sí, digamos, así como con algunos directamente arregla, digamos, le devolvió el manejo del registro, digamos, de trabajadores rurales al Pomo Venegas, así como le da algunas prebendas a Gerardo Martínez, también los amenaza con que, bueno, no pongan palos en la rueda porque tenemos con qué llevarlos a la justicia. Que además, como se vio con el fallo en relación a la paritaria bancaria y el fallo este en relación a la paritaria docente, cuando un juez no acata sus órdenes, directamente le quiere hacer juicio político, pero tiene muchos otros que le son absolutamente funcionales. Eso, digamos, en relación a los dirigentes sindicales es un tira y afloje que no es nuevo, pero sí, coincido con vos, es que lo están haciendo muy fuertemente, muy abiertamente. Pero esto no creo que se vaya a salir de los carriles, digamos, de los carriles de ambos lados, golpear y negociar. Lo que sí, me parece que el gobierno tiene una política muy, muy fuerte de golpear al movimiento obrero. Y cuando digo golpear al movimiento obrero, independientemente de lo que hagan con algún dirigente sindical, es reprimir, es despedir, es poner cualquier tipo de traba, darle mano libre a las empresas, violar las leyes sin mayor... de hecho vienen violando la Constitución y violando la ley con esto de la paritaria docente, ¿no? Sí, el gobierno tiene una política de confrontación que se ve muy claramente en el conflicto docente, ¿no? Que es, quieren una suerte de derrota ejemplar, que ya de hecho no la han logrado, ya con haber mantenido este paro, con este fallo sobre la paritaria, con el conjunto de movilizaciones, queda en claro que aunque los docentes pierdan o no ganen todo lo que quieran, ya queda en claro que no hay una derrota ejemplar. En ese sentido, Oscar, hay también otra dimensión que ayer quedó muy evidenciada, que es por un lado una actitud ambigua, planteando un paro paradójicamente pasivo, ¿no? O sea, vaciando las calles, y por el otro lado un desborde por parte de comisiones antiburocráticas, organizaciones izquierdas, movimientos sociales, en algunos casos que lamentablemente no salieron, es decir, que terminaron siendo cómplices de esta pasividad que proponía la CGT, y en otros sí, con una fuerte presencia en las calles. ¿Cómo ves esta posibilidad de emergencia, consolidación, mayor visibilidad de un sindicalismo de base, un sindicalismo clasista, antiburocrático, no solo en lo que es el movimiento obrero tradicional, sino también en otros ámbitos más que padecen la precarización y la embestida en ese sentido? A ver, en lo que es el movimiento obrero tradicional, si bien hay un crecimiento de lo que podemos llamar en los sectores clasistas, combativos, un crecimiento, y han ganado algunos lugares muy muy interesantes, muy importantes, digo, para mencionar uno de ellos, del neumático, pero no hay el único ni mucho menos, ¿no? Es un proceso interesante, igual sigue siendo un sector minoritario, ¿no? Que tendremos que ver cómo avanza, porque cuanto más siga a esta cuestión de medias aguas la CGT o tratando de mirar para otro lado, seguramente va a crecer. Igual hoy por hoy es una expresión muy interesante que viene creciendo, pero que sigue siendo minoritaria. Donde me parece que, como no hay una política del sindicalismo tradicional hacia los precarios, hacia los desocupados y demás, ahí sí es muy probable que vuelva a crecer la influencia de la izquierda y los sectores combativos, ¿no? Porque la actitud, o digamos la mirada de la CGT, es pura y exclusivamente hacia los trabajadores formales, su base de financiamiento, y no tienen política hacia los precarios y los desocupados. Ahí sí realmente creo que es donde tiene un fuerte peso la izquierda y los sectores combativos, y esto va a seguir creciendo, ¿no? Estábamos cerrando, ya nos queda poquito tiempo, pero si querés contar un poco también el trabajo brevemente que realiza el TEL en términos formativos, ¿no? De espacios también en ese plano, que muchas veces es una dimensión o desvalorizada o no visibilizada en su importancia en el plano más de la autoorganización del movimiento obrero, ¿no? Del trabajo cotidiano en términos de los derechos de la clase trabajadora. ¿Cómo vienen trabajando en ese sentido? Mira, bueno, nosotros el Taller de Estudios Laborales venimos ya hace casi 30 años trabajando en Argentina y en Uruguay, sí, como decías vos, ¿no? En lo que nosotros llamamos construcción colectiva de conocimiento, ¿no? El término de formación es medio peyorativo. Nosotros organizamos con los compañeros de sindicatos, de cuerpos delegados, comisiones internas, talleres para diagnosticar qué está pasando, pero fundamentalmente para poder pensar qué hacer, cómo dar la batalla en los lugares de trabajo. Porque como bien decías vos, en los lugares de trabajo todos los días se construye la clase, todos los días la clase confronta con el capital, sea bajo la forma de gerente, de supervisor, de capataz, de funcionario público, y ese lugar es un lugar que está invisibilizado, ¿no? Entonces, bueno, nuestra tarea central es colaborar, por suerte, con una cantidad bastante grande de sindicatos, de cuerpos delegados, comisiones internas, en esta idea de construir herramientas para la lucha cotidiana, ¿no? Y uno de los aspectos que te podría decir que ha estallado bastante en los últimos años tiene que ver con las condiciones de trabajo, en esto de ni enfermarse ni morir en el trabajo. Y bueno, es una tarea, sí, cotidiana, es una tarea no visible, que es la misma tarea que hacen miles y miles de compañeros organizando en los lugares de trabajo. La idea es que todo lo que nosotros podamos aportar, y creo que lo venimos haciendo, más o menos, mejor o peor, pero es construir, poder ayudar a los compañeros a organizar desde sus reivindicaciones y necesidades concretas en el lugar de trabajo, haciendo visible esto que está tan naturalizado que a veces ni lo registramos, ¿no? Clarísimo, Oscar, te agradecemos mucho esta conversación, daría para seguir, seguramente los volvemos a convocar en otro momento, así que te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Adiós. Por el trabajo, hasta luego. Pasaba Oscar Martínez, entonces, del Taller de Estudios Laborales.